Gracias, buenos días. La unidad del movimiento obrero es un elemento fundamental que ha permitido enfrentar el férreo bloqueo que nos afecta y seguir adelante. En este sentido, Vertientes muestra resultados favorables al cierre de año porque se ha tomado al hombre y su seguridad en el trabajo como elemento fundamental, según manifiesta Leirán Torres Sánchez, funcionario del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba en Camagüey, en el siguiente diálogo. Las tareas fundamentales que se han medido, bueno, el funcionamiento sindical, que es el primer eslabón que debe funcionar bien en cada uno de los territorios. Aquí en este caso, bueno, se mide de manera integral las cinco esferas: la esfera de organización, emulación, asuntos laborales, asuntos económicos y la esfera propiamente de organización, que son las tareas que se miden concretamente. Ahora, en los principales resultados, por ejemplo, están en las plazas vacantes, el tema de la política de cuadro, que es un tema importantísimo, las reservas objetivas que cada uno tiene que tener, así como, por ejemplo, los sistemas de pago que se aplican, el tema del cumplimiento de los indicadores económicos en el territorio de manera general, la circulación mercantil, las producciones físicas, que es un municipio que avanza en el trabajo sindical de manera general. Y bueno, la estabilidad también en el trabajo que viene desarrollando en cuanto a los asesoramientos políticos de la Zafra, los días de los sectores. Por lo tanto, son algunos elementos que se tuvieron en cuenta para determinar que Vertientes fuera un municipio destacado. En cuanto a lo que es la economía, pues tenemos un importante reto que es aportar el 52% de la producción de azúcar. De azúcar la producción. En el caso del sector azucarero, ¿cómo está trabajando la CTC para apoyar? En el sector azucarero concretamente, bueno, se trazó a nivel de provincia el plan de aseguramiento de la zafra azucarera. Y este territorio, bueno, lo calzó con las propias cosas que tienen interna en el municipio. Ahora, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, estamos discutiendo los sistemas de pago con los trabajadores, estamos revisando la atención en cuanto al punto de venta que deben de tener dentro de los centrales, se viene trabajando también en cuanto al menú que se elabora para el caso de los pelotones cañeros, y bueno, también el restaurante, la placita, que son cosas que el movimiento sindical atiende directamente y que, bueno, por supuesto, la tenemos que evaluar semanalmente y diariamente para que funcione bien. Y bueno, en el caso de los cheques de emulación, que también se viene haciendo cada 4 días, de manera para seleccionar los 9 trabajadores, o en el caso de las áreas, para poder definir cuáles son los mejores que vienen avanzando. Y bueno, un cheque de emulación que se va a hacer mensual, que es el integral a nivel de provincia, que bueno, próximamente se realizará el día 4 de enero en el central, que cumpla, por supuesto, con los mejores resultados al cierre del periodo. La CTC, ¿cómo está trabajando con las administraciones para que también se cumpla la seguridad y protección del trabajo? Porque el año pasado hubo que lamentar pérdida de vidas humanas en la zafra. Dentro de las cuestiones fundamentales, ustedes conocen, bueno, que el tema de la utilización del casco, que hoy ha habido un nivel de déficit en la entrada de los cascos, pero bueno, de años anteriores hay existencia, que quizás no todos los trabajadores lo tengan, y los que los tienen no lo usan adecuadamente. Ahora, ¿qué es lo que hay que intencionar con el tema de recursos humanos? Bueno, la capacitación por las áreas, la inspección sindical sistemáticamente, todos los días. Hay que tener algún compañero revisando, alertando sobre los riesgos laborales que podemos tener, quizás en alguna de las áreas. Ya tuvimos un accidente que no fue fatal ahí en la industria, pero bueno, lo que tenemos que es precisar estos elementos para que no vuelva a ocurrir y que no sea fatal y no lamentar ninguna pérdida de vidas humanas. De igual manera en el campo, con las máquinas. Por supuesto, en el caso de los tractores, los pelotones cañeros, en el caso de la maquinaria, es importante también que cumplan con las normas que tiene establecidas, no ponerse detrás de los tractores, no ponerse entre las carretas. O sea, hay cuestiones también que son en el orden de alertar, y que para eso hay un jefe administrativo y hay un jefe de recursos humanos encargado, aparte de los inspectores sindicales, que nosotros preparamos también como parte del funcionamiento sindical. Una entrevista de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.